materiales que eligió, acá nos estamos mirando. Personas de carne y hueso, con todos nuestros problemas, con todos nuestros defectos, pero el Señor nos escogió, nos llamó, mejor dicho. Porque si alguien dice escoger, empezamos con que la el salvo siempre salvo, y que la cuestión, y que la cuestión, y que la Trinidad, y que ah, que el escogido, que la... Entonces no estamos para eso. A los que el Señor llamó. El Señor nos llamó. Estos son los materiales que el Señor escogió para edificar su iglesia. Y Él nos compró. Como todo material, como todo constructor, como toda empresa constructora que va a hacer una edificación, también hubo proyecto, también hubo plan, también hubo elaboración de presupuesto. También se vieron cuáles eran los mejores materiales, cuáles servían y cuáles no servían. Y la Escritura dice, 1 Corintios 6:20, porque han sido comprados por precio. Han sido comprados por precio. Todos nosotros fuimos comprados por un precio. Glorifiquen entonces a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu no es nuestro, es de Dios. Es de Dios. Porque dice que Él nos compró y el precio que Él pagó fue su sangre. 1 Corintios 7:23, ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Insisto, como todo constructor, escogió los materiales y nos compró. Hechos 20:28, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. O sea, la iglesia de Dios que Él adquirió, compró con su propia sangre. A Jesús le costó, eso lo sabemos, su sangre. Le costó su vida en la cruz del Calvario, el que nosotros hoy día pudiéramos estar en pie. Y Él nos llamó, Él nos escogió, Él dijo, estos son los materiales que yo necesito, son los mejores materiales, porque se van a entregar a mí. Vimos antes, hablando alguna vez de la iglesia, que el término iglesia venía de un prefijo ek, que significa fuera, y una raíz que se llama kaleo, que es sacar. O sea, iglesia quiere decir los sacados o los llamados fuera. O sea, los que fueron sacados o llamados de un estilo de vida o de un sistema y fueron trasladados a otro. Como dice la Escritura, los que fuimos llamados, sacados de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos sacó de las tinieblas y nos dirigió hacia su luz. Pero al sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz, Él lo que quiere es que nosotros seamos santos. O sea, y santo es apartado para... separado con un propósito. No quiere decir la aureola o andar así hasta cara de santo, ay, la cosa. No. Es cierto que hay que estar bien, hay que portarse bien. Hay que portarse bien. Pero significa que hemos sido apartados para una misión. Para una misión. Fuimos sacados de un sistema para entrar en el sistema perfecto de Jesucristo. Entonces nos llamó a eso. Y dice Romanos 1:6-7. Entre ellas, dice Pablo, entre las naciones, están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Cristo no edifica su material, su iglesia con cualquier tipo de material. Lo edifica con un material que Él mismo santifica. Entonces, hoy día, en esta declaración que hizo Pedro y que el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, vimos que el fundamento es el Señor mismo. Vimos que la relación que existe entre el fundamento y el edificio es que son inseparables. Y vimos que esto último, el título era la promesa y el diseño del constructor de la iglesia. Jesucristo prometió algo, dijo, yo edificaré mi iglesia. Él lo prometió y es lo que está haciendo. Y nosotros sabemos también que somos como esas páginas en las cuales uno entra a veces y dice, en construcción. O sea, el Señor está trabajando con nosotros. Y hay que dejar que siga trabajando. Que siga trabajando. Una vez más, una pequeña explicación. Vuelvo a decir que no es mi ánimo ni atacar, ni menoscabar, ni burlarme de nada, ni de nadie, de ninguna denominación, ni nada. No es mi ánimo. Si alguien lo toma así, le pido las disculpas del caso. Es simplemente para recalcar que nosotros mismos como vamos a ver después, de dónde proceden los ataques, tanto de Satanás como dentro de la iglesia, nosotros mismos, por no conocer la verdad de Dios, podemos echar por tierra o poner en riesgo el plan que Dios tiene. Es porque nosotros mismos no sabemos dar respuesta a ciertas cosas. Es porque nosotros mismos, porque no estudiamos la Escritura con la diligencia que debiéramos, o no buscamos de Dios como el Señor quiere, de repente podemos ser engañados por cualquier cosa. Si alguna vez yo vengo y digo, el Señor en un sueño me mostró tal cosa, hermano, que nosotros tal cuestión, si usted ve que ese sueño no tiene nada que ver con la Biblia, mándeme a freír mono, hermano. Porque el Señor va a hablar, le tiene que hablar a cada uno. Por supuesto que me puede mostrar un sueño a mí, pero es para mí. Si yo vengo así, es que el Señor me llevó al séptimo cielo y me mostró esto y que yo esto, y el Señor me mostró ahora que yo les tengo que pedir esto, esto, esto, otro. Si no está acá, hermano, tienen que orar por mí, porque quiere decir que me trastorné. Y quizás que el Señor me está hablando, pero no el Señor de acá. Es que es cierto, hermano. Porque a veces como que la palabra del que sale del púlpito es infalible. El único infalible es Dios. El único infalible es Dios. Y cuando nosotros decimos hoy día que dije el papado, ¿cuántas veces, hermano, usted ha escuchado a hermanos y uno mismo dice, ah, pero es que el papa infalible en la iglesia católica? Hermano, en la iglesia protestante hay tantos papas como congregaciones existen. Porque todos se creen infalibles. Por lo menos la iglesia católica tiene uno solo. Uno solo. Cuando uno de repente escucha, hermano, es tan triste. Es tan triste. Yo he tomado una línea de escuchar a ciertos predicadores. El Paul Washer recién lo estoy viniendo a entender. Primero lo encontraba demasiado carepalo y demasiado enjuiciador. Pero creo que tiene razón en algunas cosas. Me gusta David Platt, que es un pastor de 33 años que escribió un libro que se llama Radical. Me gusta Miguel Núñez, que es un predicador bautista dominicano que habla de la iglesia. Me gusta John MacArthur y todos los de esa línea. Hay muchos en esa línea, MacArthur, David Platt, etcétera, que a uno le hablan y lo dejan tiritando. David Wilkerson para mí es uno de los máximos que ha existido en la historia, que también partió a la presencia del Señor el año pasado, gente que nunca se vendió. Por eso es que yo también, hermano, yo ahora el Facebook no lo veo, como me llega lo que me sirve para en el teléfono, o sea, las notificaciones a mí y toda la cuestión, no veo lo demás, porque lo demás es meterse en problemas. Pero sí, cuando murió Mavi Ávila, yo puse ahí, yo muchas veces estuve en desacuerdo con Mavi Ávila por su forma de ser, y uno se reía y un montón de cosas, pero encontrar a un hermano consecuente como él hasta el final, honesto, puro en su búsqueda de Dios, es casi tarea imposible hoy día. Y yo por eso lo respeto profundamente, porque puedo haber estado en desacuerdo con cosas que él planteaba, pero su búsqueda de Dios, su vida de oración, su búsqueda de la santidad, el seguir ahí al Señor, el no venderse a un sistema, eso, hermano, es digno de elogio. Yo creo que él fue un hombre que hasta el final cumplió su ministerio, y le dijera quien le dijera. Yo mismo, ¿cuántas veces nos reíamos cuando decía, chao Lunita, y ahí andamos, chao Lunita, y la caja del diablo, y que sonríe, que el Señor te ama, y la cuestión? Pero él fue honesto. Entonces, hermano, pídale al Señor que el Señor le muestre los hombres y mujeres que son honestos en el Evangelio, porque hoy día hay mucha deshonestidad, hay mucho venderse al sistema, hay mucho trabajar por la plata, hay mucha prosperidad, que la doctrina de la prosperidad, hay mucha apostolitis, demasiado. El otro día, cuando fuimos a Concepción, me decía el hermano Claudio Lacourt que lo invitaron un día lunes a una iglesia, había una conferencia, eran 40 hermanos los que estaban en la conferencia, había 8 apóstoles, 8. Yo no niego que haya apóstoles, hermano, si la Escritura dice que existen, pero uno será mucho, Lucho. 8 apóstoles en una iglesia de 40 personas, 8. Ahora, ¿quién hace la tarea de pastor? Ah, no, pues es que yo soy apóstol. Mire, como dice, siempre hemos dicho, demasiado cacique y poco indio, hermano. El Señor necesita que seamos indios. Indios nomás, soldado raso, obrero, compañero. Ahí trabajando, hermano. Algunos el Señor puso, sí, el Señor me puso al frente acá, sí, yo estoy al frente. Y yo tengo que dar cuenta. Y